Bienvenidos a Caleo. Mi nombre es Martín Rodríguez. Durante la próxima media hora vamos a estar interactuando entre la Biblia, la cultura, la sociedad y la música alternativa. Nuestra vía de contacto es caleo@argentina.com. Caleo con K, @argentina.com. Gracias amigos por estar sintonizando esta primera emisión de Caleo. En este programa tenemos la visión de pasar buena música, como al mismo tiempo de abrir el espacio para poder charlar de temas relevantes, temas que nos desafían a la vida cotidiana, temas que muchas veces no entendemos y que queremos tener una mejor visión y comprensión. Es por eso que hoy en este primer programa vamos a hablar del sexo y vamos a ver lo que Dios dice con respecto al sexo. Vamos a hablar francamente sobre este tema y vamos a tratar de entender lo que Dios piensa y lo que Dios dejó escrito para nosotros sobre este tema, al mismo tiempo que escucharemos buena música. Ahora vamos con el grupo Delf y el tema Liberado. Testify to man of your love and grace, and find my